Bueno, en la continuidad de estas jornadas, me toca a mí ahora desarrollar un tema que lamentablemente preveíamos cuando se produjo la apertura democrática en nuestro país, se iba a concretar y se iba a concretar en grado sumo. Pero a veces la realidad supera inclusive las prevenciones. En el decurso de este segundo curso de formación católica para universitarios, observen ustedes que la hilación de los temas responde no a una casualidad, sino a una real causalidad. Luego de ver los grandes desafíos para la inteligencia de hoy, con el padre Larey, vimos como resultante que el gran drama por el que atraviesa la cultura contemporánea es un drama que se puede caracterizar precisamente por una corrupción de la inteligencia. No es que lo diga yo, Juan Pablo II ha sido machaconamente insistente en este tema. Para Juan Pablo el Magno, la corrupción de la inteligencia significaba lisa y llanamente la degradación de la moral. Y tiene que ser así, porque rechazado el ser, ¿en qué es fundamental el deber ser? Esa es la gran conclusión que surge inmediatamente, palmar y evidente, de como expuso muy bien el padre Clarey. En Autores que ayudan a pensar, el padre Domenech señaló en Belloc, como Belloc, previendo, diría yo, exagerando la cosa cuasi proféticamente, las consecuencias de la crisis de la civilización. Y esa crisis se explica por esta corrupción de la inteligencia. Y esta corrupción de la inteligencia, con su derivación, reitero, al abandono del ser en la fundamentación del deber ser en el voluntarismo, se citó a Ockham acá, se citó todas las desviaciones, necesariamente tenía que dar ese resultante. Avanzamos después, y también el padre Clarey planteó, entonces, ¿puede darse una filosofía cristiana? Y concluimos que quienes rechazan la posibilidad de una filosofía cristiana es porque rechazan la metafísica, y al rechazar la metafísica no hay respuesta filosófica válida, porque en nombre de la razón caemos en un voluntarismo que es precisamente irracional, absurdo, de la crisis de la civilización. Tuvimos después la situación actual de la universidad. ¿Y cuál podía ser la situación actual de la universidad sino la resultante de esta continuidad de elementos que plasman en la vida concreta, que le interesa a ustedes, iniciando o ya cursando las carreras universitarias? Y vimos por qué esa claudicación de la Universidad Argentina, que es la claudicación a la inteligencia, ¿ven la hilación que se da? El absurdo se ha impuesto entonces como metodología, entre comillas, científica, entre comillas. Y hoy, mi querido amigo Guillermo Romero, con toda precisión científica, les dijo lo que debe quedar para ustedes como gran conclusión. La ciencia tiene que autolimitarse, y la verdadera actitud racional es que, además de la explicación estrictamente científica que nos ratifica en nuestra concepción de la vida desde el momento de la fecundación, además esta explicación solamente es total, integral, real, si unimos el elemento ontológico y el elemento moral. Una ciencia desgajada de la moral, una ciencia aislada, autónoma, con pretensión de justificación en sí misma, conduce en última instancia a los absurdos que lamentablemente nos llevan, inexorablemente nos llevan ¿a qué? Nos llevan a la destrucción del hombre en nombre de la ciencia. Eso es ciencia, eso es humano. Y ahora me toca, después vivimos otra consecuencia, podía la sexualidad ser dejada de lado por este proyecto de nuevo orden internacional, por esta revolución sexual que se apuntala precisamente a desgajar la esencialidad de esa analogía a la Santísima Trinidad, que es la familia, padre, madre e hijo, de esa analogía a la Santísima Trinidad. ¿Cómo, si rechazan a Dios, no van a atacar la familia y destruir esa esencialidad? Esa Trinidad humana, si me permiten ustedes, en un aventurismo intelectual, que es la familia. Y hoy, reitero, claramente vimos que el comienzo de la vida, y esa es la gran resultante, involucra un fin, una finalidad, un telos. Y el doctor Romero con toda claridad se los marcó a ustedes. Y recomiendo que vean el video. No pierdan la oportunidad de ver el video. Y con él saquen el jugo, para eso estamos acá. Y ahí me toca algo que me duele. Yo quiero más a la iglesia que a mi familia. ¿Por qué? Porque es la mejor manera que tengo de querer a mi familia. Porque si el maestro dijo que 100 por 1 me devolverá, 100 veces más querré a mi familia si pongo en el orden prioritario a Dios y a la iglesia. En la bellísima frase del cardenal Jurnet, Cristo prolongado, el Evangelio prolongado. Pues bien, la iglesia católica en nuestro país es, como el occidente, quien le dio la forma propia a esta cultura, a esta civilización cristiana. La forma propia, sea yo partícipe o no del cristianismo, se la dio el cristianismo a esta nuestra civilización. Y es explicable la nación argentina, es explicable Argentina, nuestra patria, sin la iglesia, sin Cristo, no. Desde el punto de vista geográfico, de los nombres de las ciudades, la acción de la masonería y el laicismo enraizados, vehiculizados por el liberalismo, busca eliminar toda referencia sacral, y así Santa María de los Buenos Aires quedó en Buenos Aires, Nuestra Señora del Rosario quedó en Rosario, y así tantas otras. Lo que no pudo eliminar es lo evidente. Esto marca una continuidad. No es nuevo el ataque a la iglesia. ¿Qué pretendo sostener en la charla de hoy? Para mí es de evidencia palmaria que la fe católica, y puntualizo, la fe católica, recuerden la homilía del padre Zapata respecto a la fe. Recuérdenla, ténganla presente en este momento, que la fe católica en nuestro país está sistemáticamente agredida. No es posible negarlo. Hoy en día, por la acción de innúmeros agentes, oficiales y privados, desparramados sobre todo el cuerpo social, desembozadamente se materializa este ataque a la Iglesia católica, a la fe católica, al concepto de hombre católico. Se materializa entonces, y es mi intención exponerles a ustedes lo que yo considero, adelanto mi conclusión, que el anticatolicismo se ha convertido hoy, lisa y llanamente, en política de Estado para el actual gobierno. Veamos tres puntos, y vamos a tratar de fundamentar esto para dejar después abierto el debate. Veamos tres puntos. Primero, el Poder Judicial está en manos de declarados y confesos militantes de la contranatura, de declarados y confesos abortistas, de declarados y confesos relativistas morales vergonzosos. Segundo, el Poder Legislativo propone, promulga y cohonesta un conglomerado de medidas explícitamente enrolados en aquello que Juan Pablo el Magno llamó la cultura de la muerte. Tercero, el Poder Ejecutivo, la primera magistratura de nuestro país, la desempeña un irreverente que no se cansa de dar ostensibles muestras de su amistad con la guerrilla atea y marxista, que recurre a bravatas públicas de irreverencia y desprecio a la indiscutible tradición católica de nuestro pueblo. Nadie puede discutir que estos tres elementos que hemos señalado están en evidencia clara en la sociedad argentina. Quien quiera discutirlos, o es porque no quiere ver, es porque no quiere aceptar, o es porque está a favor de esta política de ataque a la fe católica, de ataque a la Iglesia católica. Estoy convencido que estamos ante un inicuo complot contra la Iglesia. La Iglesia en nuestras personas, en sus miembros, estamos ante lo que previamente dijimos. El anticatolicismo aparece hoy como política de Estado. Y lo que es más grave y doloroso, lo que es más grave y doloroso, es que esa política oficial del gobierno no tiene frente a sí la implementación de una respuesta viril y contundente de quienes necesariamente deberían darlo. Y me estoy refiriendo a la jerarquía eclesiástica argentina. No hay una respuesta condigna si no hay un intento de dialogar con aquellos que directamente quieren la destrucción, la erradicación de la fe católica en nuestro país. ¿Puede negarse acaso el ataque cada vez más atroz contra el orden natural que el poder político lleva a cabo, sin ahorrar para ello las propuestas más repugnantes y homicidas, considerando que no hay ningún límite natural o histórico que no pueda ser vejado o pervertido? ¿No constituye ese embate la más clara decisión de la violación de la ley natural? ¿Alguien puede negarlo? ¿No podemos calificar de política de Estado al anticatolicismo asumido por el hecho de la permisión de todo tipo de blasfemias, de sacrilegios, de irreligiosidades o profanaciones? En el campo de las blasfemias y de los sacrilegios, merece párrafo específico el caso del ex montonero León Ferrari y de su exposición blasfema. Así él la anunció en los diarios. Así fue publicitada por las autoridades del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo jefe Ibarra no podía alegar desconocimiento y responsabilidad. Pero acá no basta solamente señalar el hecho. No basta. No basta la protesta o el intento de cerrar, de eliminar esto. Sí, es necesario de actuar. Hay que buscar el por qué se llevó a cabo esto, en qué programa preparado, especulado, orquestado y concretado, y con qué fines se realizó esto, porque sabían que iba a haber algo de reacción. Dejemos de lado el odio verdaderamente patológico que exhibe el ex montonero León Ferrari contra lo sacro propiamente dicho, no solo contra las imágenes, él lo ha expresado, es un odio obsceno, así lo ha definido él, sin duda acumulado ante años y que surge ahora como una suerte de catarsis propuesta para una terapia psiquiátrica. Lo que debemos hacer, insisto, es incluir la exposición en el marco de una estrategia global. Esa estrategia global es la de Antonio Gramsci, la revolución cultural. Es el grancismo que veremos en detalle el día jueves, Dios mediante, como ha plasmado la Argentina desde la asunción de la apertura democrática y fundamentalmente a través de la coordinadora y sus mentores. El proyecto sugerido por Gramsci, brevemente adelantando, consiste en que el comunismo, la filosofía de la praxis, la inmanencia absoluta como expresión válida de la sociedad política, ya no arremete para destruir, sino que se inserta para disolver, y no de modo inmediato, a la sociedad como a la cultura. De esa manera se explica lo que ocurrió. Esto fue un ejercicio, una gimnasia revolucionaria. Vamos a hacer eso, a ver cómo reacciona el cuerpo social argentino. ¿Está maduro ya para soportar esto? ¿Está maduro el cuerpo social argentino para que una blasfemia pública oficiada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea viable? ¿Está madura la justicia para que ante la reacción le dé la razón al Estado en nombre de una pretendida libertad de culto, en nombre de un pretendido ejercicio de la libertad y de un pluralismo entendido en forma como única expresión auténticamente democrática, pluralismo para ellos, pero no para nosotros. Esta que acabamos de comprobar en el episodio del Centro Recoleta, no olvidemos que se dio con dineros públicos, se dio un paso cuantitativo adelante de la mayor importancia. Se quiso comprobar el grado de resistencia, el grado de permeabilidad de la sociedad argentina, o en otros términos, si estaba en condiciones de admitir una afrenta que de hecho ponía en cuestión los sentimientos del pueblo argentino, sentimientos religiosos del pueblo argentino, por más difusos que fueren, pero poner en circunstancia. Aníbal Ibarra tiene un pasado en la juventud comunista, ahora es progresista, ahora es expresión del nuevo modelo. Esta impronta lo marcó ideológicamente hasta ahora. Nunca dejó la militancia. Siempre actuó como un progresista agresivo. Así se autodefine. Soy un progresista agresivo. Y si soy agresivo, hay agresión. Si hay agresión, ¿quién es el agredido? En este caso no hay la menor duda que la religión y la fe católica. Se trata de una etapa más de la nueva revolución cultural. Además, un periodista, Tomás Abrán, judío romano, filósofo, entre comillas, sociólogo, entre comillas, favorito del, entre comillas, periodismo democrático de esta época, estilo K, escribí en la revista Noticias el 18 de diciembre, lo que no exige mayores análisis. Las instituciones, cito, desde las religiosas a las políticas, deben soportar las críticas y los sacrilegios. No hay otra sacralidad en nuestra sociedad que la de los derechos humanos. Fin de la cita. En Buen Romance, la religión, la patria, pueden ser insultadas. Los derechos humanos deben ser idolatrados. Se da una verdadera inversión. Se deposita en el altar de los derechos humanos la sacralidad propia de las religiones, el sustituto, el mono de ellos. También en este contexto cabe explicar la fiera reacción del Poder Ejecutivo contra el obispo Baciotto, su legal decisión de desponerlo. Claro, ¿podía soportar este gobierno una voz viril que le venía a trabar la nada fina estrategia montada y además le recordaba fastidiosos principios evangélicos? Actitud que debe ser interpretada en el contexto de un ya estruendoso conflicto con la Iglesia, porque en definitiva el único, el gran y último obstáculo para la instalación de un totalitarismo democrático al estilo K continúa siendo la Iglesia Católica. Una prensa obsecuente y mentirosa, expresiva de una singular malicia, dio pasto a esto, entre comillas, títulos periodísticos, enojoso asunto, especialista en Clarín de temas religiosos, Justo López. Escasas, honrosas excepciones hubo, pero los diarios, la radio, la televisión repitieron hasta el hartazgo que Monseñor Baciotto envió al ministro de Salud Pública a una cita bíblica que recomendaba colgar del cuello una piedra y tirar al mar a quienes escandalizaban a los niños. Diario de la Nación, 23 de marzo del 2005. En otras oportunidades esta prensa decían que el obispo quería y sugería arrojar al mar al ministro, usando supuestos procedimientos de dictadura militar. El 22 de abril, un gran aviso de la Presidencia de la Nación se jactaba de haber repartido 18 millones de preservativos y 25 millones de anticonceptivos en distintas formas de lo que titula el aviso apareamiento seguro de la juventud. Al mismo tiempo, se acusa de genocida, se acusa a Monseñor Baciotto. En suma, un obispo critica a un ministro de salud por promover el aborto y en lugar de removerse ante este ministro delincuente, porque está vulnerando al Código Penal, porque todavía el aborto está sancionado, en lugar de remover a este ministro delincuente, se le pide a la Santa Sede, irreverentemente, que cambie el obispo, con el aditivo de discutirse la posibilidad de la disolución del obispado castrense. Quiero citar aquí lo que un directo amigo mío, conocido de ustedes, el doctor Mario Caponeto, analizando este hecho, estableció. Decía Mario, en ocasión de unas declaraciones de Monseñor Baciotto a favor de la despenalización del aborto en contra, ¿qué podemos deducir de todo lo que ocurrió? Y cita, no hace más que desnudar el pavoroso estado de postración espiritual y moral en que se encuentra nuestra patria, porque no se puede soslayar que fue el ministro de Salud Pública, de profesión médico, quien desembozadamente promocionó la cultura de la muerte, que no fue desautorizado por el presidente de la nación ni por su jefe de gabinete, ni motivado ningún rechazo del ámbito oficial. Esa es la resultante. ¿Qué pasó? Ante esta dureza evangélica que tiene la obligación de un obispo católico de ejercer ante este delito tremendo, que es la legalización del aborto, ¿qué pasó? La respuesta es sencilla y dolorosa. Todos los dardos apuntaban aquí, al pastor, al obispo. Vuelve a oírse las consabidas voces, maten al testigo, que desaparezca la faz de la tierra, redúzcanlo a silencio. Ha promovido la violencia, llegó a decir un vocero episcopal, que por qué no se quedaba mudo. Ha reivindicado métodos aberrantes y los crímenes de la dictadura. Ha blasfemado contra la nueva deidad de la opinión única, que sea arrojado fuera de la ciudad, crucifíquenlo. Monseñor Baciotto respondió con firmeza y serena firmeza: yo quiero ser fiel a Dios, a Cristo que me ha dado esta misión, y desde luego a quien Cristo ha dejado como representante suyo, que es el Papa. Declaraciones textuales de Monseñor Baciotto. Pero acá se junta otro elemento. ¿Alguien puede subrayar que Monseñor Baciotto es obispo castrense, es decir, militar? ¿Qué hizo el señor Bendini? Porque llamo generales a quienes merecen llamarse generales, y este señor lo condiciono. ¿Qué hizo el señor Bendini ante la persecución desatada por el gobierno contra el obispo? En vez de salir imperativamente en defensa del perseguido Monseñor Baciotto y de la fe católica, encarcela a uno de sus subordinados, el mayor Mercado, por el testimonio de su esposa a favor de Monseñor Baciotto y de la fe católica. Después se dan cuenta que ha cometido un error, que a punto tal propio presidente tuvo que hacer levantar la sanción. Pero, en continuidad con esta política, el Bendini primero propasa a posteriori a disponibilidad, después ordena su pase a retiro obligatorio del mayor Mercado. ¿Cuáles son los fundamentos? Afectar la ética profesional, cito textualmente, y los valores esenciales de la institución mediante una conducta omisiva. En otras palabras, castiga a un brillante oficial por el, entre comillas, delito de tener una esposa que ejerce sus derechos, es decir, a pensar, a opinar, a escribir, a elegir y ser elegida como un argentino pensante cualquiera que habita en nuestra tierra. Imagínense que pasara por mi idea prohibirle a mi esposa pensar. Pero claro, el señor Bendini debe tener una esposa muy sumisa. Otro campo propio del anticatolicismo oficialmente sostenido es el del orden natural. Se legalizan uniones homosexuales en la pretendida paridad con el matrimonio. Se habla y la recibe el primer magistrado del sindicato de meretrices, es decir, de prostitutas profesionales, como si la prostitución fuera otra actividad laboral más. Se designa para integrar la Corte Suprema de Justicia a dos abortistas y a un trastornado que presenta como secretario a un convicto, al cual reconoce que es su pareja. Se promueve la blasfemia y la impiedad como arte. Se niega a los padres de familia el derecho elemental de decidir sobre la educación de sus hijos en temas de moral sexual. Se habla de un país en serio, mientras el presidente hace gala de cualquier vulgaridad, falta de educación, es abruptos infantiles, impuntualidad, argumentaciones pueriles y un indisimulado odio hacia cualquier expresión del genuino patriotismo o catolicismo. Y esto es el levantado. De tal manera que no deben extrañar los ataques a la Iglesia en nuestro país por parte de aquellos que promocionan el aborto, la distribución de preservativos, en un país que recordemos es subpoblado. Recordemos que la densidad demográfica en el sur es de 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Hacemos así el juego al objetivo final del nuevo orden mundial, definido hace poco por George Bush padre, como la subyugación colonial, el saqueo de los recursos y el genocidio de la población del sur, a través de la implementación y continuidad del famoso informe Kissinger. La idea de los abortistas no es original ni nueva. Ahora sí pretenden que la Santa Iglesia debe ceder a sus presiones. Deben darse cuenta que en esto se van a equivocar de punta a punta. Es un principio fundamental de la Iglesia la santidad de la vida desde la concepción. Hacerlo implicaría contradecirse a sí misma, y una institución que contradice sus fundamentos no puede ser de origen divino. Un hecho de esta naturaleza traería confusión entre los creyentes, su pérdida de fe en el clero y el posible abandono de la Iglesia, y esta no es su misión, esta es la misión de sus enemigos. Por eso doloroso es que quienes dentro de la Iglesia miren para otro lado ante esta realidad. Quienes de dentro de la Iglesia se sienten en mesas de supuesto diálogo que evidentemente no pueden llevar a ninguna conversión. El 5 de marzo del año pasado, el doctor Roberto Castellano, gran luchador pro vida en la Argentina, afirma lo siguiente: el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, ha declarado que la Argentina no promueve ni despenalizará el aborto. Empero, la delegación argentina enviada a la reunión Beijing más 10 en New York se ha negado el 4 de marzo del 2005 a acompañar la moción de Estados Unidos para que la llamada salud reproductiva no pueda ser entendida como derecho al aborto. Continúa el doctor Castellano: denunciamos que internamente se dice una cosa y afuera se hace otra cosa. Y un informe elaborado por dicha organización argentina, que se publicó el 1 de agosto del 2005, revela que el gobierno del presidente Néstor Kirchner se ha convertido, cito textualmente, en el más activo de los últimos años en la promoción de planes contrarios a la vida y la familia. La evaluación de esta entidad provida destaca que, más allá de la retórica del presidente, los hechos lo demuestran elocuentemente. Estamos entonces ante una verdadera política de Estado en la cual el anticatolicismo es plenamente asumido. No toleran a la Iglesia, odian lo trascendente, odian a Cristo mismo, odian la tradición, la familia, todos aquellos que se les oponen lo llaman autoritarismo y lo degradan de mil formas. Usan el aparato del Estado, usan nuestros impuestos para concretar este anticatolicismo. A fines del 2003, la jueza Susana Córdoba mandó retirar la imagen de la Virgen de San Nicolás del hall del Palacio de Tribunales. Este dio lugar a una acción de amparo de la Asociación por los Derechos Civiles, que sostenía la presencia en el Palacio de Tribunales de un elemento significativo para los católicos, podía herir la sensibilidad de personas de otro credo, fundamento con el cual se retiró la Virgen de los Tribunales. La reacción de los católicos nos hizo esperar. Se iniciaron 5 acciones judiciales como mínimo, una de la Corporación de Abogados Católicos. Un puñado de fervorosos católicos de todas edades y condiciones acudió diariamente a rezar el rosario frente a la imagen en peligro. Pero en menos de un mes, a pesar de las apelaciones, el fallo de la jueza se cumplió contra derecho. Es católico poner la otra mejilla, sin duda alguna, pero es también de católico bien nacido defender la verdad y a nuestra madre, y no permitir que se le insulte a diestra y siniestra sin siquiera levantar la voz en su defensa. Prácticamente al mismo tiempo, la magistrada Carmen Argibay, filoabortista y siendo candidata a ingresar a la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente recaló, declara en Radio Mitre que era una atea militante, y como las palabras tienen un sentido, militante viene del verbo militar, que significa profesar la milicia, el arte de dar batalla, servir como soldado en una guerra. Por lo tanto, esta atea militante es evidente que está dispuesta a militar, a servir en la batalla contra la idea de Dios. Y la idea de Dios y la esencia de Dios en la Argentina es la Iglesia Católica. Entonces es claro, claro, de que va a luchar con todo, que es capaz incluso de jugarse su pellejo en esta batalla. Un año después de los indignantes sucesos que rodeaban a la destitución de Monseñor Bacciotto, nuevo episodio. Estamos ante una guerra sembrada por los distintos herejes y apóstatas a lo largo de la historia. Una guerra cultivada por la Reforma Protestante, incitada por la masonería, explicitada por los ideólogos racionalistas e iluministas de la Revolución Francesa, manifestada en los subproductos sociopolíticos de esta, es decir, la lucha de clases, el anarquismo, el bolchevismo, el capitalismo parlamentarista, entre otras pestes. Guerra, en suma, revolucionaria que hoy en los partidarios del nuevo orden mundial se plantea y difunde desde las aulas, lo vimos en el caso de la Universidad Argentina, desde los medios de comunicación, desde los ministerios públicos, desde las usinas internacionales de desinformación que perversamente buscan implementar en la sociedad que el concepto del mal y de la perversión es por sí políticamente incorrecto. Otro hecho que no quiero dejar de lado porque es antológico, es el mensaje presidencial de condolencias que el primer magistrado de nuestra República dirigió al Vaticano con motivo del fallecimiento del Papa Juan Pablo II. En el mismo, firmado por, reitero, Néstor Kirchner, pretendiendo sintetizar los sentimientos de todos los argentinos, lo hace de una manera muy singular. El eje central del mensaje de Kirchner pasa por reconocer la mediación del Papa en el conflicto con Chile y su combate, cito textualmente, contra la exclusión social, la indigencia, la pobreza, además de su visión de cómo se debería resolver el problema de la deuda externa, tema que pesa sobre muchísimas naciones, de nuestro presidente y la nuestra. Para nada menciona a nuestro presidente el incansable batallar de Juan Pablo II en defensa de la vida y de los derechos de millones de niños por nacer que son asesinados día a día por el horrendo crimen del aborto, que su ministro de Salud Pública constante y completamente promociona, incluso disfrazándose de profiláctico. Para nada menciona la constante lucha de Juan Pablo II contra la cultura de la muerte en su tenaz oposición a la cruel eutanasia, su oposición a las manipulaciones genéticas, su rechazo permanente a la contranatura, sus constantes llamados para que la juventud se aleje del hedonismo, de la adicción o de las drogas, de la pornografía, lo que llamó muy bien ya Pío XII el acostumbramiento al mal en una atmósfera social viciosa. Para nada menciona nuestro presidente la decisiva influencia que tuvo Juan Pablo el Magno en el derrumbe del comunismo soviético. Para nada se menciona la constante prédica del Papa contra el terrorismo. En suma, para nuestro presidente Juan Pablo II el Magno se limitó a ser un mediador entre países en conflicto, un mero luchador por los derechos sociales y un valioso intermediario entre acreedores y países deudores. El 22 de marzo del año pasado, el arzobispo de Corrientes, Monseñor Domingo Castaña, expresó estos valientes conceptos. Dijo que en la actualidad salta a la vista, por la ruptura de las vestiduras del moderno fariseísmo, que el Evangelio encuentra el mismo estilo de agresivo rechazo que hace 2000 años. De haber releído excursos, de haber releído un poco, Monseñor Castaña, las obras de Castellani. Y continúa. Se pone de manifiesto la intencionalidad destructiva de inconfundibles campañas anticatólicas encaramadas en los grandes medios de difusión y en algunas personas que ejercen el poder otorgado por la democracia. Fin de la cita. Ello es absolutamente real. Se ha desatado con furia en el país una evidente cuanto injustísima persecución al catolicismo. Ella no se manifiesta principalmente ni en las provocaciones o procacidades televisivas con que constantemente se remete al catolicismo por parte de invertidos bufones, pienso en Gasalla, por ejemplo, ni con exhibiciones pseudoartísticas de un rencoroso e indocto enajenado, pienso en el ex montonero artista León Ferrari. No, esa persecución es hoy política de Estado, está ejecutada a sabiendas y convergentemente por los tres poderes públicos. La perversa lógica que los anima es que la fe católica, su credo, su magisterio, sus símbolos, sus profesantes, sea atacada mansalva, con el apoyo casi unánime de los medios masivos de comunicación que le son adictos y el despliegue callejero de provocadores impunes, Cristo ha sido destronado y la sola mención de una patria católica y mariana en consonancia con el plan inaugural de sus genuinos héroes fundadores escandaliza hoy y escandaliza al gobierno. Cito dos hechos paradigmáticos recientes. Tucumán, el gobierno del gobernador José Alperovich, de religión judía, propone la derogación de la ley 6694, promulgada en 1999 por unanimidad en la legislatura tucumana. ¿Qué hacía esta ley? Creaba la bandera oficial de la provincia. Se propone la derogación, ¿por qué? Porque la bandera tucumana estaba la Santa Cruz. Ante tal impía ofensiva, para el mes de julio del año pasado, los tucumanos confeccionaron miles de estas banderas con la Santa Cruz. Los tucumanos la colocaron en sus edificios y calles. No lo hizo así el gobierno y las autoridades provinciales. En Tucumán, ante las elecciones nacionales de octubre, en las cuales el gobernador Alperovich estaba embarcado en una abierta campaña apoyando al presidente Kirchner, se lanzó otra campaña, cuyo lema era: tucumanos, defiendan la cruz de nuestra bandera. Segundo hecho, octubre del año pasado, la Corporación de Abogados Católicos advierte que el presidente Kirchner ha firmado un decreto, esos decretos de necesidad y urgencia que nadie conoce, el 1086. En su artículo primero se aprueba un documento titulado Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación. En el anexo, que consta de 400 páginas, se establece claramente lo siguiente: se incorpora la unión civil para parejas del mismo sexo, se revisa la ley de ejercicio de la medicina que impide las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo, se propone la eliminación de privilegios económicos automáticos y disponer lo necesario para mantener la neutralidad religiosa, claro, claro sujeto objeto de ataque de la Iglesia Católica, y por último hay que adecuar el uso de las simbologías confesionales, eliminación de toda referencia al catolicismo en el medio oficial argentino. Señala la Corporación de Abogados Católicos textualmente: todos estos temas están contenidos en el anexo de 400 páginas del decreto que, como verdadero caballo de Troya y sin el menor respeto por las normas republicanas, el Poder Ejecutivo pretende imponer a la nación, ignorando a los sectores involucrados, entre otros a la Iglesia Católica, a la que inviste especialmente, como al propio Congreso de la Nación. Hubo respuesta de la Conferencia Episcopal Argentina, hubo respuesta del medio católico jerárquico, yo todavía no la he escuchado. El ofrecer la otra mejilla la hemos cumplido los católicos. Ella ha sido y está siendo golpeada por nuestros ofensores privados. Pero el mandato evangélico no significa poner las mejillas de la divinidad, de la majestad divina, de la tradición católica y la patria mariana violada. Antes bien nos manda obligatoriamente a custodiarlas a costa del martirio, es decir, de nuestra propia sangre. Lo enseñaba Pío XII en Navidad del 45. Un pueblo amenazado y víctima de una injusta agresión, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer en una indiferencia pasiva. Y si no quiere dejar las manos libres a los criminales, no le queda otro remedio que prepararse para el día en que tendrá que defenderse. Pío XII, Navidad de 1945. Y concluyamos ya esta larga exposición. En su homilía del año pasado, del 20 de marzo del año pasado, Monseñor Aguirre, arzobispo de La Plata, en la celebración del Domingo de Ramos, expresaba lo siguiente: en varias regiones del mundo, hoy mismo los cristianos sufren el abierto atropello de los poderosos. Al modo de las antiguas persecuciones, el siglo XX ha conocido nuevas legiones de mártires. Pero en la actualidad, continuaba el arzobispo de La Plata, en la actualidad es bastante común, y hasta podríamos pensar que es casi universal, otro tipo de hostilidad que no amenaza la integridad física de los fieles, pero sí su honra, su serenidad, el pleno ejercicio de la libertad de manifestar la verdad. Es una suerte de presión ambiental que lo somete al riesgo de la descalificación y del ridículo, a los caprichos de la manipulación mediática, a una tácita condena, al ostracismo social. Estos conatos anticatólicos proceden a veces de manera solapada con ataques indirectos, pero tendiendo siempre a coartar el influjo de la buena doctrina y a desplazar de la cultura del pueblo aquellas convicciones de orden natural sobre la persona, la familia, la sociedad, que son avaladas e inculcadas por las enseñanzas de la Iglesia. El enemigo es la Iglesia. Hemos visto ya a lo largo de esta ya demasiado larga exposición que la anticoncepción como ateísmo militante, el odio a Dios, es política de Estado. El Papa Juan Pablo II nos enseña en Evangelii Vitae que la raíz más profunda de la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte hay que encontrarla en el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por el secularismo, que con sus tentáculos penetrantes no deja de poner a prueba a veces las mismas comunidades cristianas. Y amigos y amigas, estamos puestos a prueba. Los hombres, en referencia a la concepción de la vida humana, en este contexto secularista y ateo, pretenden dejar de lado su papel de colaboradores y procreadores para convertirse en árbitros de la vida humana. El Estado argentino se ha ido convirtiendo paulatinamente en un Estado que promueve la mentalidad anticoncepcionista, que por tal es atea militante. El nombre de los agentes y la misma son públicos y notorios. Néstor Kirchner, Ginés González García, Carmen Arquibay, Elena Quinto de Nolasco, son algunos entre tantos. Los leones actuales, más feroces y rugientes que los de los tiempos de los romanos, son hoy algunos medios de difusión, la televisión, la radio, la prensa, dirigidos por los herodes y fariseos de todos los tiempos. Prensa y grupos de opinión dirigen desde hace algunos años una colosal campaña de persecución contra la Iglesia Católica, y ha llegado a nosotros. Nos ratificamos que estamos ante una ofensiva anticatólica. El progresismo gobernante se propone construir una sociedad declaradamente sin Dios. Ha terminado la ficción de un Estado laicista neutral, mediando entre católicos y no católicos y procurando mantener un equilibrio. Esa es una ficción. El Estado actual no es neutral, no pretende serlo. Ha determinado claramente los frentes de batalla. El frente de la educación sexual obligatoria, al pretender arrogarse cada vez más el derecho de educar a nuestros hijos, a los hijos de todos los principios que pregonan, que son los de la contranatura. El frente de los géneros, al pretender destruir la familia, subvertiendo el concepto mismo de hombre y mujer unidos para criar y educar hijos. El frente de la homosexualidad, al pretender imponer en la sociedad argentina la perversión como derecho e involucrar en delito de discriminación y llamar a las cosas por su nombre y rechazar la contranatura. El frente del aborto, la eutanasia, el feminismo, al pretender educar a todos mediante los poderosos medios de comunicación social y de enseñanza en manos del Estado, particulares que le son sus aliados, en una concepción de vida de absoluto hedonismo e irresponsabilidad. Frentes todos que son de batallas, estamos en guerra, la misma implica una globalidad total, pues se da en el mundo entero y se da en todos los frentes. Cotidianamente se multiplican las blasfemias, pululan los artistas que ofenden a Dios y a los creyentes con sus obras, se sancionan leyes que votan los parlamentos con claro contenido anticatólico, las pantallas de los televisores nos bombardean con la desvergüenza y, debemos decirlo, la imbecilidad puesta de moda. Estamos ante la continuidad de la guerra anticristiana. Estamos ante un proyecto que es netamente cristofóbico, odia a Cristo, odia a su Iglesia. La historia nos enseña que el enemigo, que ya ha probado nuestra sangre, no va a tener escrúpulos y se va a detener antes de correrse nueva vida de cristianos. Hagamos nuestro el llamado de Santa Teresa de Jesús, una santa doctora Iglesia para los días de la época. Todos los que militáis debajo de esta bandera, ya no durmáis, pues no hay paz en la tierra. Y como capitán fuerte quiso nuestro Dios morir, comencémosle a seguir, pues que le dimos la muerte. ¡Oh, qué venturosa suerte se le siguió de esta guerra! Ya no durmáis, pues Dios falta de la tierra. Con grande contentamiento se ofrece a morir en cruz, para darnos a todos luz con su grande sufrimiento. ¡Oh, glorioso vencimiento! ¡Oh, dichosa cuesta guerra! Ya no durmáis, pues Dios falta de la tierra. Bueno, pues si hay preguntas. Sí, claro. Dice agua de hoy, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Fukuyama decía que en esa guerra, no te oí, perdóname. Fukuyama dice que en la guerra por el poder mundial, digamos, en el proceso hacia el poder mundial unificado, las grandes barreras a vencer son las naciones y las religiones, especialmente la católica. Digo, da abiertamente la declaración de guerra, y un poco como católicos y como nacionalistas, por el sentimiento por la patria, creo que ahí está el punto de inflexión. Digo, van de la mano, no es una cuestión solamente hacia la iglesia, es una cuestión también, como le dijo usted, la esencia de nuestro Estado es una esencia católica. Podrán decir lo que quieran, pero es católica, y eso es lo que el eje que no podemos perder. Que ataquen a la iglesia también significa ataquen a nuestra patria, va de la mano. Eso por ahí no es una pregunta, sino es una reflexión. Bueno, agrada escuchar a jóvenes que tienen clara la cosa, pero no te olvides un detalle: Fukuyama es un eslabón más en la estrategia, es un eslabón más. El fin de la historia y el triunfo del neoliberalismo como única salida racional, lógica, es un eslabón más. Habría mucho que decir, pero el nuevo orden mundial ha tomado como modelo una estrategia que es la de Antonio Gramsci, y esa estrategia involucra un nuevo concepto de hombre absolutamente inmanente. Gramsci se niega, adelanto el episodio del jueves. Gramsci se niega, quiere negarle al hombre que se pueda plantear siquiera la posibilidad de la trascendencia, es la inmanencia absoluta. El hombre haciéndose, y más aún, hay que leer las cartas que dije Gramsci a su esposa para la época de Navidad, su esposa estaba en Moscú, en Italia, para que en la época de Navidad a los chicos les relataba fantasías, los sacaba de la idea de la Navidad, del cristianismo, hacia sus hijos. Era un hombre coherente en su perversión, absolutamente coherente. Pero no sorprendamos, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica mandó este fin de año 2.500.000 tarjetas de salutación de fin de año. Y se ordenó que fueran sin la menor mención al Merry Christmas. Fueron fiestas de fin de año. Nada más. 2 millones. Del presidente de la República Democrática, líder del mundo, modelo, invitada, querida, admirada, execrada, y que para mí encarna la actual Babilonia. Pero son puntos de vista. Sí. Ese es el modelo cultural, la creación de un nuevo sentido común. El uso de los medios masivos de comunicación, el uso de permite unificar el pensamiento único, permite unificar. Nos estamos dando cuenta que en este momento el Cono Sur se está convirtiendo en un eje político progresista socialista, en ejercicio de las reglas del juego democrático, reglas del juego que permite el nuevo orden. Tenemos que hablar de eso, porque en este momento los hermanos trasandinos, Bachelet, los hermanos uruguayos, Tabaré, los hermanos bolivianos, Evo. Aclaro que mi abuela era india araucana, nacida acá en Puente del Inca. Yo soy un producto del genocidio español a los indígenas. Los hermanos brasileños, Lula, y ni que hablar de el que está parado sobre el petróleo, el impresentable Chávez. Ni hablar. Vimos la cumbre en Mar del Plata. Vimos lo que fue la cumbre. Vimos cuál es el modelo. Todo esto no es casualidad, chicos y chicas. Esto es causalidad. Se está creando un nuevo sentido común. Y se hace con la familia. Y reitero el ejemplo. Florencio de la Vega, integrando un programa familiar como los Roldán, causó mucha más perversión al crear un nuevo sentido común, que es común y lógico tener semejante engendro en una familia constituida. Y así continuamente, pocos días antes de venir, las vedettes de moda, vamos a llamarle vedettes, cuando en mi época las llamamos de otra manera, pero vamos a llamarles vedettes, las vedettes de moda se partían los labios dándose besos entre ellas en un programa de televisión que se llama Intrusos, que está manejado por homosexuales y perversos. Se partían los labios, ¿por qué? Porque el chico que a las 3 de la tarde, la criatura que ve a las 3 de la tarde besándose mujer, le van creando, le van matando, están asesinando almas. Y esto no es casualidad, esto es causalidad. Hay perversión y forma parte de este ataque a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia es la única defensora en el mundo de los auténticos derechos del hombre, que son los derechos que nos conducen a la trascendencia. Porque defender a Dios es la única manera de defender al hombre. Si nosotros no defendemos a la Iglesia, no nos enrolemos en ninguna organización de derechos humanos. Porque el único fundamento de derechos humanos, la única, es que somos imagen y semejanza de Dios. Defendamos a quien nos dio la imagen y semejanza. Doctor, ¿le meto alguna pregunta? ¿Cómo no? No es molestia. Es una muy muy concreta. ¿Hay solución para esto? Para mí, no. Para mí, la verdad me da lástima, pero con la edad que tengo, pero para mí este país ya no tiene solución. Pero me pregunto, porque todavía tengo tiempo de rever mi... ¿Qué edad tenés? 18 años. 18 años. Para mí tengo tiempo todavía de rever, bueno. Pero para mí no tienen solución. Bueno. ¿Sos católico? Sí, lo soy. Bueno. Te voy a responder lo siguiente. Vos sos... Sorprendente sería que tuvieses otra opinión. Porque formar parte de la Argentina que se fue conformando este nuevo modelo cultural, este nuevo orden. Y además, no te olvides que los cultores le dicen a la juventud, ustedes son la esperanza del futuro, pero al mismo tiempo le dicen, la salida es Ezeiza, el país es una M. Pero ellos no largan la teta de la vaca, ellos están firmes agarrados, se va creando un nuevo modelo cultural. Y ese sentimiento que han logrado introducirse a vos es crear la desconfianza, lo irreversible del proceso. Ese es el gran triunfo cultural de ellos, que este proceso es irreversible. No es irreversible, y menos para el Cristo. Que Cristo nos seduja. Ser seducidos por Cristo, no seducidos por estos ídolos. Estamos faltando gravemente al primer mandamiento, la primera tabla de la ley. Estamos adorando ídolos, estamos dando pautas, dejando que el enemigo nos crea la desconfianza en nuestro ser. Nos han corrompido la inteligencia, entonces no hay voluntad. Y si todo es así, bueno, sigamos la corriente. Pero si todos lo hacen, sigamos la corriente. Si los medios de comunicación te muestran, si una chica no puede ser públicamente que es virgen. Problema de Alfonsín, mi última tarea antes que la democracia alfonsinista, uno de mis méritos, me echaron la uva. Ciclo básico, llego al ciclo básico, encuentro, yo daba en el salón de en el aula de salón de acto de la Facultad de Derecho, en la Vivaldi Corta. Habla que entran 600, 800, yo tenía 800 alumnos, 45 minutos de clase con la obligación de pasar lista. ¿Qué les podía enseñar a esos alumnos? Esa fue la gran reforma alfonsinista. ¿Qué le podía enseñar? Llego, como siempre, cumplidor, 15 minutos antes. Llego y veo un grupo de chicas abajo, sentadas, anfiteatro grande, sentadas ahí. Y un chango muy lindo, bien puesto, barbita, morocho, ojo celeste, pintón. Aparentaba unos 24, 25 años. Un grupo de chicas mal, embelesadas escuchándolo. Como yo no soy inteligente, sino que soy curioso, bajé, me senté entre las chicas, no un poquito atrás, porque no puedo pasar por chicas, gracias a Dios, no puedo pasar. Y, se imaginan, bueno, me caso. Me senté y lo escucho al chango. Dice la chica, a ver, ¿quién de ustedes es virgen? ¿Quién de ustedes no tiene experiencia sexual? Vamos, che, estamos en Buenos Aires. Vamos a Buenos Aires, che, ¿quién? Vamos. ¿Quién no tiene? Ninguna hablaba. Por ahí una se animó a levantar la mano. Dice, ya no me digas nada, seguro por motivo. No, por motivo religioso, no. No, porque todavía no encontré otra. Al final de las 50 o 30 chicas que se, ya no recuerdo el número, la mitad se manifestó que era una opción. Otta guardó un respetuoso silencio. Suena el timbre, entra el aluvión de todos que estaban esperando afuera, el chango se va, se despide y yo lo paro. Escucha, vos sos de este curso, te imaginás, 800 alumnos, ni por las caras los conocía. Conocía lo de la primera fila, nada más que venía y me tomaban nota, pobrecito, lo demás. Vos sos alumno, no doctor, no se enojó doctor, muy simpático, entrenador de chango, muy simpático, no, ¿cómo me voy a enojar? Y, pero me llamó la atención la charla que tenías con las chicas, todas del interior, ciclo básico, todas del interior. Y me contesta, no, yo soy del centro de estudiantes Franja Morada, todos centro igual, pero en este caso de la Franja Morada, y mi tarea es entrevistar a las chicas, viene para ofrecerle las bondades de nuestro curso, de nuestro centro, o sea, por el comedor, boleto, comedor, etcétera, todo de la universidad. Y le pregunto yo, con la mayor cara de sonso que tengo, no me cuesta nada, un pequeñito esfuerzo y el control completo, le pregunto, decime, ¿están las bases programáticas del centro de estudiantes de Franja Morada? ¿Lleva una estadística sobre la virginidad de las chicas que vienen del interior? No, no, eso surgió, doctor. Eso, bueno, está bien. Se fue, yo soy curioso, le dije, no inteligente. Averigüé que mira este chango que aparentaba 24 años. Tenía 32 años. Hacía 12 años que estaba cursando la Facultad de Derecho. ¿De qué vivía? Rentado por el centro de estudiantes. ¿De dónde saca el centro de estudiantes? ¿Sacaba el dinero? En su momento, del partido. ¿Cuál era la tarea de este? Provocar el shock a las chicas del interior que venían, la ruptura de aquellos que traen la tradición. Granciano, estrictamente estrategia granciana, destructiva. Era un perverso, que nadie le podía aplicar nada, porque 12 años en la universidad podía haber hecho casi tres veces la carrera, que está en el segundo año, 12. Bueno, ese es un ejemplo palmario de esta estrategia, y tengo muchos más, no hay tiempo, pero tengo muchos más de esta estrategia. De este asesinato, como decíamos cuando vimos el caso de la universidad, de las vocaciones. Buscan asesinar el alma. Nunca usted que pasen por la universidad, fíjense qué absurdo, sin ser universitarios. Tienen que pasar para especializarse. Los fines, el telo, los fines únicamente, el título, la inserción laboral, etcétera. Ya ni siquiera está eso de mi hijo el doctor, que alimentó a tantas generaciones argentinas. No, ni siquiera está eso. Los alumnos míos de quinto año me preguntaban, bueno doctor, nos recibimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Se acabó la buena vida, se acabó de estudiante. Preocupados, ahora me lo preguntan los alumnos de primer año, los alumnos que entran a primer año, que se supone que entran con todo el entusiasmo, con todo el afán de plasmar una carrera, una profesión, se supone que hay algo de vocación ahí. Están preocupados, claro. ¿Cuál va a ser la inquietud sino más que la utilitaria? No basta, no, rechazan el ser si el tener se vuelve imposible. Rechazan el ser y el deber ser se fundamenta en el absurdo. Rechazan la metafísica y caemos en la animalidad. Somos animales irracionales. Les están faltando el respeto palmariamente a ustedes. Están abusando de ustedes, les están diciendo que la verdad no es posible y son incompetentes algunos y perversos los otros. No se dejen manipular, ejerzan los derechos. Esa es la auténtica política, ese es el sentido que decía Castellani. Busquen maestros, sigan en el sistema, pero busquen maestros. Y hay buenos maestros, y hay una lucha titánica por llevar la verdad. Y además, en última instancia, nos interesa el combate, el buen combate. Libremos el buen combate, no se dejen manejar, no sean violados y violadas por ineptos y perversos. Este curso de formación católica debe llevarse como resultante, y es mi modesto aporte, debe llevarse como resultante eso, educar esa ciudad a formar el propio criterio, y formar el propio criterio es reconocer que existe una docta ignorancia. Eso que originó la filosofía, eso que originó ese asombro, esa admiración ante el ser, ante el hombre, ese inicio de la metafísica de Aristóteles, citaba el doctor Romero, hace 25 siglos, ese inicio formidable, es natural al hombre el querer saber. Estos no quieren enseñarle, le rechaza que el hombre sea eso. Ellos quieren que sean como ellos quieren. Como decía el padre en la primera conferencia, arcillas manejadas por ellos, mediocres en las altas magistraturas, grotescos en las altas magistraturas de Argentina. ¿Qué haría San Martín si se levantara de la tumba ante un Bendini? ¿Qué haría Ricardo Balbín si se levantara de la tumba ante un Alfonsín? ¿Qué haría Perón si se levantara de la tumba ante Menem, Duhalde, ante la trilogía Los Tres Caballos del Apocalipsis? ¿Qué haría ante De la Rúa un Leandro Alén? Y estoy hablando que gente que no era católica militante, eran dirigentes que eran patriotas, esa generación del 80 que se dividió en masones, laicos y católicos, eran dentro de esa, se regían por normas. Había una cierta caballerosidad, no se concebía el ataque artero, subversivo, la bomba anónima, el secuestro. No se concebía eso como liberación. Se luchaba de otra manera, sutil quizá, maligna también, pero de otra cosa. Han cambiado esa Argentina. Mi abuelo vendía sus propiedades dando la mano. Cuando le dije iba a estudiar Derecho, funcionó el serio. No le gustó. Cambió la Argentina. ¿Y quién provocó ese cambio? Son ustedes los culpables, ustedes son las víctimas. Y no le estoy sobando el lomo demagógicamente, le estoy diciendo una realidad. Yo pasaré, yo ya viví más de la mitad de mi vida, yo pasaré. Pero ustedes los quieren matar, matar la inocencia. Y como dijo Basioto, más les vale que se aten a piedra de molino y se tiren. Y son delitos con pecados contra el espíritu, ¿eh? Sí, señor presidente. Sí, señora miembro de la Corte Suprema de Justicia, tía militante. Militar, pero estás bajo una bandera equivocada. Hay que militar en la otra bandera. Militen nada más que en el sentido común. Se van a ser cristianos católicos. Indefectiblemente. Doctor, acá. Sí. Sí. No, para agregar también lo que escribe Castellani en su magistrado Cinea, que muestra capaz que en un futuro próximo, pero que creo que ya está pasando, es que es el ataque ese de no solo del gobierno a la política, sino también de lo que es los progresistas, los obispos, bueno, todos, que también le hacen el ataque a esos conservadores que también intentan luchar, aunque sea escondidas, por esa religión católica, que creo que tendríamos que seguir ese ejemplo. Contra la opinión de algunos, contra la opinión, estoy totalmente de acuerdo con vos, contra la opinión de alguien presente, su majestad Dulcinea para mí es una obra maravillosa y forma parte de lo mejor de Castellani, pero no lo comparten todos, hay alguien que acá no lo comparte eso, ¿a dónde está? Por ahí anda, perdido, bueno, pero de cualquier manera es cierto. Es cierto. Castellani vio, yo tengo hecho un trabajito, Castellani del Nuevo Orden Mundial, donde recopilo todos los vaticinios del padre Leonardo sobre lo que iba a pasar en esta circunstancia, lo que se venía de Argentina, y sobre todo lo genial de Castellani es la denuncia del fariseísmo. Está tan vigente este fariseísmo, tan vigente. Un grupo de laicos va a defender la catedral metropolitana de una orquestada manifestación por el orgullo gay, en el cual varios de estos orgullosos gay iban vestidos con sotanas y hábitos religiosos y que llegaron a realizar el acto sexual en presencia públicamente, separados por un vallado de policías y por un grupo de católicos que estábamos rezando el rosario, y realizaron eso, y nadie tomó ninguna medida. La declaración oficial del vocero fue que nosotros habíamos sido provocativos y las puertas de la catedral permanecieron cerradas para nosotros. 2 + 2 = 4, saquen sus conclusiones, yo no juzgo a las personas. Por los frutos los conoceréis. Hay voceros que deberían haber nacido mudos, pero el pescado se pudre por la cabeza. Saquen ustedes sus conclusiones. Señor. No me hago cargo de lo que digo. No el verbo encargado del Centro de Formación Católica, del Segundo Curso de Formación Católica, no. Yo me hago cargo de lo que digo. Aquí. Sí. En concreto, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces los jóvenes? Es decir, el pueblo argentino no es consciente de esta guerra, la mayoría. Por ejemplo, poniéndonos a pensar en el levantamiento cristero. Bueno, el levantamiento cristiano llegó de cuando ya se hizo insostenible la realidad. Claro, pero estamos matando. El pueblo estaba unido y era consciente de esa guerra, bueno, me parece pero que ahora no. Yo creo que el sentido común de Doña Rosa todavía no está totalmente vulnerado. Totalmente vulnerado no está. Fíjate si están haciendo hicieron la prueba de este anciano senil Ferrari. Hicieron la prueba de esta muestra en el. Si hicieron la prueba, fue para tantear y no hubo reacción. Entonces todavía no está maduro el asunto todavía para el ataque final, para esto, para el cambio. Todavía hay un sentido común. Todavía hay gente que respeta la institución de la iglesia, todavía hay gente que se siente herida. Pero es cierto que es un rebaño y todo rebaño exige pastores actuantes. Vos estuviste en autoconvocadas. No sé quién fue que dijo. Vos estuviste en autoconvocadas. Las chicas de Mar del Plata, Mendoza, Rosario, agredidas por matronas masculinoides, que no hace mucho tiempo hubiesen tenido vergüenza de salir a la calle, que ahora ejercen como derecho. Todo esto al común de la gente. Yo tengo una pregunta. ¿A vos te gustaría que tu hijo fuera marica o que tu hija fuera lesbiana? No, la primera reacción de la gente. No falta la caridad, estoy haciendo una estadía, un dato objetivo, ¿a vos te gustaría? ¿Estarías contento? En esa oportunidad que estamos rezando el rosario, un señor, agarrando a su hijo, mi hijo es gay, estoy orgulloso que sea gay, me decía. Le dijo, y o sea que usted está orgulloso. Sí. ¿Y cómo lo llama usted, papá o mamá? Papá, ¿cómo me va a llamar? Pues bien, él nunca podrá ser llamado por alguien papá o mamá naturalmente, sino vulnerando el orden natural. Por eso la lucha por la adopción. ¿Cómo hacer tomar conciencia? Los médicos me pueden corregir. Una enfermedad comienza a solucionarse cuando diagnosticamos que es una enfermedad. Si sostenemos que esto no es un ataque a la iglesia, si sostenemos que porque el presidente o el jefe de gabinete pondera una declaración del cardenal Primado haciendo o de Monseñor Casareto haciendo honor al pago de la deuda externa, o si pondera una cosa así, bueno, pero la iglesia somos todos, pero el rebaño exige pastores y pastores, las circunstancias pueden hacer que los pastores recapaciten, tomen circunstancias, pero dentro de estas circunstancias estamos nosotros, los laicos. Yo escucho decir el padre Castellani, no hay homilías buenas y malas. ¿Hay homilías o no hay homilías? En las iglesias de Buenos Aires, lamentablemente, sacando honrosas excepciones, valiosísimas excepciones, yo me tengo que hacer kilómetros para escuchar la misa, honrosas excepciones, no hay buenas, no hay homilías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Punzar. ¿Qué hace el? Viene el lobo. ¿Qué pastor? Defendeme. Ahora también dijo el Señor que hay lobos con piel de oveja. Discernimiento. ¿Para discernir qué? Lo que motiva este curso. Terminar con esta claudicación o corrupción de la inteligencia. Volver, como dijo Juan Pablo II, al ABC, a la lógica, a la metafísica, al ser. Defendido el ser, sostendremos el deber ser, como debe ser. ¿Qué ha hecho el doctor Romero hoy acá? ¿Evangelizó? Sí, evangelizó desde la cátedra, desde la ciencia, desde el terreno que ellos no pueden negar, que tienen que vulnerar, que tienen que declararse ineptos. Eso ha hecho, lo que decía el opúsculo de Santo Tomás, evangelizar desde la cátedra. Pero así como se evangeliza desde la cátedra, se puede ideologizar desde la cátedra. Es el proceso que estoy haciendo. El gran vacío que tenemos. Yo soy profesor en la Universidad Católica Argentina, Santa María de Buenos Aires, que es pontificia. Mi último recurso de apelación es el Papa. Estoy por llegar a él. Porque me están borrando de cátedras, sin duda. pero por llegar a él, y elevar hasta llegar al Papa. Bueno, luchar, cada uno desde su puesto, pero formadamente. Fortalecer esos músculos, decía Juan Pablo II. Necesito católicos, decía el Papa, en Florencia, a los científicos, a no los científicos, necesito católicos dispuestos a zambullirse a contracorriente del mundo moderno. Mundo moderno que es radicalmente anticristiano, especialmente anticatólico porque es radicalmente antimetafísico. Pero no pueden, decía recurriendo en analogías Juan Pablo II, zambullirse con los pies y manos atados a contracorriente, por llevar a la corriente. Hay que fortalecer dos músculos, seguía hablando analógicamente el Papa, Juan Pablo el Magno, hablando analógicamente. ¿Qué músculos? La inteligencia, por un lado, y el otro, la virtud. Y dice el Papa, necesito varones y varonas dispuestas a testimoniar y a contracorriente. Vamos a cambiar. ¿Cómo empezó el maestro? Con 12 ¿qué? Apóstoles. Y era concebible que se hiciera él. ¿Cómo se hizo la evangelización? Con toda ingente, con el nuevo orden mundial, con el manco, con el Fondo Monetario Internacional después, con todo eso. ¿Con qué eso? ¿Con qué? ¿Con qué medios? Escuchamos el Evangelio de estos días. Ven y sígueme. No, pero maestro, mi papá, dejad que los muertos se entierren a los muertos. Ven y sígueme. No, pero soy rico, la riqueza, déjame ver. Ven y sígueme. Y dice el Señor, se entristeció. Que no se entristezca el Señor de nosotros. Pero está diciendo, ven y sígueme. Seguirlo, déjese seducir por Cristo. No hay amor más lindo. A comer.